respirar. Pero dudo dónde, cómo, hasta cuándo, lugar para descansar, sartenes pegajosas vuelan sobre las montañas. Presumo mutaciones, asumo descontrol. Donde corría un río se pudre un gato. Las buenas intenciones mataron a los dos. No es un chiste porque insiste y es verdad. El mal menor sostenido me sigue sonando a mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal, mal. Maldicen las especies con su feroz aliento. Algo de apocalipsis hay en la evolución. Se revela mi instinto, se acerca al nuestro. Tratados y promesas abren la procesión. Para bromas que me coman la moral. Que digan que me conviene lo que me envenene. Más, más, más, más, más, más. Más todavía puedo dar 553 pasos. Todavía puedo respirar. Pero dudo dónde, cómo, hasta cuándo, un lugar para descansar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sar, sartenes pegajosas vuelan sobre las montañas, quemando aceite al aire y humo y grasa. Estas son las mañanitas, super barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Molt bona nit, radioients de Ràdio UB de Vivenda. Esteu aquí al programa quinzenal que tracta temes de vivenda. Número 1, Paco? Número 87. Programa... Número 87, no me oyes los cascos, a ver, vamos. Este tampoco. Posa't el volum d'allà, aviam què tal. Ara? Molt bé, molt bé. Perfecte. Pues res, comencem la nostre recorregut bisetmanal per les notícies relatives al dret a l'habitatge, i avui és un programa molt especial perquè bueno, ha esdevingut la notícia que tots portem molt de temps esperant. S'acompanya el Salva Torres de 500x20 i ens explicarà com ha anat tot el procés d'ocupació de l'edifici 15 d'octubre, que com sabeu és una ocupació amb la que va acabar la manifestació del 15 d'octubre a Nou Barris. Molt bona tarda, Salva. Pues molt bé, què? Tiramos pa'lante? Anem cap al 87. Molt bé. Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. And it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Bueno, pues avui bàsicament tot el programa girarà entorn de l'ocupació de l'edifici del Magro 2 i 4. però bueno, també tindrem ojo al dato i bueno, Paco, què miramos por ahí? Bueno, comentarem una mena de reportatge que ha sortit avui al periòdico, al quadern del diumenge, i també alguna notícia econòmica, econòcrata, entre cometes, d'alguns moviments del botín. Molt bé. Doncs aviam, donem les nostres dades per si voleu escoltar-nos, enviar-nos informació, el que vosaltres vulgueu o creieu oportú. Recorda que estàs escoltant Ràdio Vivienda a Ràdio Bronca al 104.5. Si avui és dia 20... Avui és dia 20 què? 23? Avui si avui 23. És dia 23 d'octubre estàs sentint això en directe i per tant ens pots trucar al 93... 359 49 00. Si en canvi és dimarts, dijous o divendres, està sentint la repetició. Mm-hmm. Repetim el número de telèfon, 93 359 49 00. Recorda que pots baixar aquest programa també a podcast.radiobronca.info i a radiovdvivienda.blogspot.com. Brother's got a night to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house. Som-hi, xiquets. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? Molt bé, doncs comencem el nostre arsenal de reivindicacions. A veure, el Paco està llegint per una informació digna, si us plau, Paco. Estic repassant aquest reportatge que, com dic, ha sortit avui al periòdico amb el text d'una periodista que es diu Caterina Gallà i fotos d'un fotògraf que es diu Álvaro Monge i que parla de... es titula de desnonats a activistes i parla d'això, de les moltes famílies, més de 140.000 famílies espanyoles que s'han quedat sense casa des de 2008. I ho exemplifica amb fotografies i bueno, i amb comentaris dels casos d'aquestes persones, d'aquestes famílies. Està prou bé. És potser d'aquestes coses que arriben amb any i mig de retard, amb el sentit de l'atenció dels mitjans per les famílies desnonades. Estem parlant de centenars, de milers, o sigui, de 140.000 famílies espanyoles des de 2008 i bueno, i han de passar molts anys perquè la premsa li dediqui doncs un reportatge així, tampoc de portada, sinó de portada de dominical, tampoc no de portada del diari, evidentment. Però bueno, és un pas i la veritat que el tractament està bastant bé pel que moltes vegades ens trobem. Tot i que clar, evidentment, tot i ser, per exemple, estic veient, no?, que tot i ser un article sobre les famílies desnonades, el seu momentet mediàtic el té també el senyor Joan Carles Soller, que és el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. Pues aquí jo pensé, confonia amb un altre Oller, o és potser el mateix? Sí. No, no és el mateix. No és el mateix. Bueno, pensava que era el dels promotors. Bueno, Sí, sí, m'he deixat ara pel, sí, no, deies que... i no és el mateix, la mateixa persona, però em vinc a referir que, bueno, bueno, està bé, no?, que aquí que parli un notari, pensava que estava parlant també això, un API. Jo, de totes maneres, Paco, li veig un puntet de sensacionalisme que, per bueno, exemple, no trobarem, sí, a la directa per dir alguna cosa. Bueno, no, evidentment, no. Este, bueno, i és i és aquestes diferents fotos a dos fulls de... Sí. Mira, pobrecitos, són famílies normales que s'han, sí, quedat a la, sí, calle. Sí, sí, tots asseguts al carrer. Sí, sé que és una mica... Reality show. Sí, una mica... ara l'has dado. És una mica reality show, però, bueno, no deixa de ser... posar aquesta gent al dia. És que, de fet, és que sí, bueno, aquesta sagnia però... és diària. Vull dir, és que podria ser notícia, i de la mateixa manera que entre els moviments socials ens anem informant quan podem i quan sabem de, mm-hmm, on podem ajudar a aturar un desnonament, de la mateixa notícia, de la mateixa manera la premsa podria ser la primera que informés d'això. És a dir, sí, més enllà de que hi hagués un moviment per... No, jo em referia al costat periodístic del Recull. Et poso un exemple molt clar. Quan hi ha una epidèmia de gripe C, D, E, lo que sea, cada pequeño caso nuevo que sale, doncs va un periodista al darrere aviam què ha passat, no? I amb això, que no deixa de ser també una epidèmia de desnonaments, un desastre, pues, nacional, això, nacional i grande. I, bueno, i la premsa, doncs, ho ha anat tapant. Ara potser l'ocupació de l'edifici 15 d'octubre, aquest que dieu, doncs potser també és un punt d'inflexió, no?, amb l'evolució, perquè de fet els moviments socials ja havien parlat moltes vegades de que això s'havia de fer, que això aviam quan es feia, i s'ha trigat bastant, però finalment ha quallat amb una experiència, no?, que encara està en marxa, no podem saber si acabarà tot el bé que voldríem, però com a mínim està en marxa, no? Després de molt de temps de plantejar-se de fer ocupacions de cara a reallotjar els desnonats per la banca. Sí, això em referia jo, que era un desig de tots també de començar a fer les coses d'una forma diferent. El que passa és que jo em referia en aquí i em referia sobretot al fet de que hi ha fotografies que ocupen dues pàgines i potser el que seria més interessant és saber per què aquestes persones han arribat fins a aquest punt, perquè aquí, pues, podem trobar els enganys de la banca, els enganys de les taxacions, etcètera, etcètera, no? Sí. I que ens expliquessin, per exemple, aquella escena tan maca que hi havia quan el notari et deia, bueno, ara en la segunda parte yo me voy porque no lo quiero ver. I aquestes coses. No, però per exemple, hi ha un petit... També comenta el tema del swap, això els productes financers, com les compres de Harrelson de swap, el swap, i bueno, ja es torna, és això, les clàusules clip, clàusules swap, totes aquestes coses. Va, evidentment, és el periódico de Catalunya, no podem de cop i volta esperar que sigui un mitjà d'informació i no de desinformació. Sí. Però, bueno, no deixa de ser també... Puc rajar de TV3? El que vulguis. Bueno, és que TV3 ens va... Per què? Ens va convidar fa dos anys a un debat sobre l'impost de successions, perquè evidentment l'impost aquest... l'impost de successions, perquè aquest impost afectava molt a l'accés a l'habitatge. I quan vam estar allà, fa dos anys i ens van prometre que estan preparant un programa sobre habitatge. I bueno, dos anys després han fet un programa d'habitatge quan la cosa, com bé has dit, quan la cosa ha rebentat. Diguéssim, és quan hi ha moltes famílies amb una situació molt difícil i quan la gent comença a fer la seva, és quan aleshores de cop i volta fan un debat sobre habitatge. A mi això em sembla lamentable que es faci amb els meus diners. Ho sento molt, però periodísticament és zero i humanament és bastant proper a zero. Sí, però això saps que nosaltres que estem a Ui de Vivenda des de 2006 sabem que aquest ha sigut aquesta és la tònica general. És la tònica, sí, o sigui, sí. Quan es van fer les eleccions aquelles del maig, que va ser pues, al cap d'un any de començar Ui de Vivenda, que va haver-hi unes municipals i es feia un ús electoralista del tema de l'habitatge, l'única manera de sortir va ser... amb molta imaginació i molt humor amb el tema del supervivient, etc. Si no, els mitjans estan programats, valga la redundància, la seva programació és aquesta. És, bueno, que no dir el mínim que amb contingut i al màxim amb el que dius reality show, espectacularitat i tenia la gent enganxada davant de la del mitjà informatiu, sigui un diari, sigui la tele, sense gaire profunditat, no? Perquè clar, el bo seria que sortissin no només fotos de persones, sinó els gràfics, diguéssim, de tot el d'allò econòmic que hi ha. Sí, i aquelles situacions que porten fins aquí. Sí. Els informes que el mateix grup, el lobby del G14, avui ho he vist, l'únic que es dediquen a fer són informes cada dos mesos i són molt divertits, perquè són uns... se'n pot treure humor negre, oli, no? De les dades econòmiques. Escolta'm una cosa, Paco, et proposo una cosa. Ens presentes al grup que estem sentint una cançó ara? Sí. Ens poses una cançó i després ja anem A quin track estàs? Estic en el segon, ara. I comença ara, no? Sí. Bueno, pues però si vols en recomanes un altre, eh? Bueno, pues ja està bé aquest. Es diu Multimillonario i el grup és Jesús Cotillas i Los Autónomos, un amic de Múrcia, així un cantautor con mensaje. I una mica de blues, no? Multimillonario, endavant. Molt bé. De la loteria, pero la suerte no le sonreía. Probó quinielas y cupones. Nunca encontró sus ansiados millones. Ildefonso, no te canses de esperar. Se decía cada día al despertar. Quiero ser. Sudó, trabajó, se empeñó en los negocios. A su costa vivieron un banco y su socio. Hizo pruebas para triunfar como estrella y artista. No demostró ni talento ni vista. Ildefonso, no te canses de esperar. Se decía cada día al despertar. Quiero ser. Peli de gánster, el atraco perfecto. Una vez lo intentó, fue a la cárcel directo. Entre rejas pudo pensar seis largos años. Maldita injusticia, yo aquí quiero un escaño. Ildefonso con los presos grita ya, es el líder de una huelga general. Quiero ser. Empresarios con guante, multi. habitantes o empresarios con guante. Multimillonarios. Esos figuras de tele y cultura. You estás escuchando Radio V de Vivienda, Radio Bronco, 104.5 de la FM, yeah! Molt bé. Bueno. Doncs ja som aquí un altre cop. Pots deixar de fons, no? Sí, deixo de fons el grup Cotillas. Cotillas Los Autónomos. Cotillas Los Autónomos. Disco Por la Causa. Bueno, estamos aquí. Aquí Artur, que no lo hemos presentado porque ha llegado tarde, pero aquí está. Pues nada, después de esta aclaración, presentamos aquí a los invitados que tenemos hoy. Salva de 500x20, que ha estado muy presente, muy ahí en todo el tema estrella de la semana, que ha sido el edificio ocupado el día 18. Que todos... 18, 15, por favor. 15, perdona, por favor. El día 15. El sábado pasado. A mí no me gusta, me gusta más usar el realojo de familias. Bueno, el día 15, después de la manifestación que hubo por el centro. Oh, coño, por el centro y por todo el mundo. Y por todo el mundo, por el centro del planeta. Unidos por el cambio global. Y bueno. Se hizo un acto de la vivienda y se ha procedido a realojar a algunas familias. Y bueno, tenemos aquí al Salva, que nos va a explicar un poco lo sucedido y lo habido y lo por haber. Y también tenemos aquí con nosotros a Madeleine, que es una vecina aquí de Nou Barris, que se encuentra en una situación difícil por la que se está pasando mucha gente últimamente, que es el tema de, bueno, el tema de los desalojos. Desahucios. Desahucios. Hoy estoy un poco... obtuso. Un poco obtuso, bueno, si pero... Si quieres yo tengo las preguntas y te las respondo. Pero yo, con toda la confianza de estar aquí con gente que puede arreglar el tema en el momento que sea... Bueno, Madeleine se enfrenta a un intento de desahucio el próximo martes, día 25, y básicamente, bueno, queremos que nos explique su caso y bueno, está aquí para que la apoyemos y hacemos una llamada a ayudarla. Buenas tardes, Madeleine, y buenas tardes. Es que esto es la radio. Buenas tardes. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, pues eso, Madeleine, como pues muchos otros vecinos, necesitamos aquí el apoyo de todas las personas que tienen este punto de humanidad, de que nos apoyemos entre nosotros con tal de superar esta situación y tirar para adelante. Entonces, no sé si Salva a lo mejor... o Madeleine, si quiere... No, lo explicamos un poco más tarde, ¿no? Sí, vale. Primero vamos a tocar... Uy, está muy espeso este hombre hoy, ¿eh? Sí. Está muy espeso el Arturo. Es que ha llegado... Normalmente es el primero en llegar a la radio y yo he llegado con el programa empezado, pero... Nada. Vamos a eso, al tema de la calle Almagro, ¿no? Se puede decir la calle porque vamos... La calle número... Almagro número 2. Almagro 2-4, que se confundía al principio con Almagro 24. Me imagino que en Almagro 24 alguien debió asustarse al ver el... Y bueno, en la calle Almagro, como decías muy bien, el sitio de realojamiento de... Yo quería hacer un apunte académico para empezar, y solo para empezar, porque no me gusta ser academicista. Pero, bueno, comentaba Raimundo Viejo, que es un profesor de la Pompeu Fabra de Ciencias Políticas, comentaba en Twitter, dice, por fin el 15M gobierna. Y a mí no me gustó esta expresión, porque no me gusta la expresión en sí misma, porque aparte no es eso exactamente, no... autorrealojarnos en viviendas que son públicas, para mí no es gobernar, es administrar. Es una riqueza que ha salido de nuestros bolsillos, que sabemos que está infrautilizada o utilizada para fines especulativos o meramente, ¿cómo decirlo?, de apoyo a la banca, porque al fin y al cabo estos edificios se pretenden vender casi siempre. Y lo que se hace con esta ocupación es realojar a las familias y utilizar un bien que es un bien público y que tendría que estar dedicado al servicio del público, se utiliza para el fin que realmente tenía que estar consagrado, ¿no? Yo, por esa parte, y acabando el apunte académico, yo felicidades a Saint-Saëns Parvin. No porque por esta ocupación, sino por todo el trabajo que se ha hecho desde hace ya más de 2 años. Y bueno... Bueno, el nombre de Quintos Porvente está inventado por el Carlos. Yo sí. Sí. Pues yo no me di cuenta. Sí, sí, lo inventaste, sí, me parece. Bueno, el nombre la quiere... página web la primera la creaste tú. Eso sí. No, el Saint-Saëns Parvin, bueno, voy a explicar un pelín, el proceso del que es fruto. Y bueno, tiene que ver con una llamada que se hizo al barrio de Nou Barris para generar un movimiento en el barrio sobre vivienda. Y la primera reivindicación, a la hora de convocar, se convocó una asamblea en el Ateneu de Nou Barris, y se convocó con el lema de 500 viviendas al 20% de la renta. I per això es diu 500 per 20. Volíem, estan reivindicant 500 habitatges al 20% de la renda. Evidentment, aquests 500 habitatges mai l'administració de l'Ajuntament mai no els va posar a disposició de la gent que ho necessitava, i menys encara en aquestes condicions. I, per tant, aquest col·lectiu va seguir fent el seu camí. El primer punt va ser posar en contacte les persones que tenien problemes relacionats amb l'habitatge, i el segon punt era, a part de reivindicar això, es van fer reunions amb l'Ajuntament prèviament, es va insistir molt en que hi havia una situació molt delicada, i al no veure... ateses les preguntes, s'ha passat a acció, no? És una mica això... Bueno, no sé si sí. El relat és ben bé fidel, sí, però bueno... Bueno, a largo plazo, porque eso estaba pasando en el 2008, estamos hablando del 2008-2009, y por lo tanto la gente empezaba a intuir la situación de crisis grave que vendría. En ese momento yo creo que las administraciones públicas tenían que haber actuado, aunque fuera ya era muy tarde, entonces para hacerlo, porque la gente que tanto V de Vivienda como otros colectivos estamos ya diciendo desde años atrás de que esa era una burbuja que cuando explotara haría mucho daño, y de hecho así ha pasado, porque se ha conjuntado con una crisis internacional que ha afectado a nuestro país de manera brutal, sobre todo porque la exposición al mercado inmobiliario es enorme. Estamos hablando de una riqueza que le llegó en el 2006 de 6 billones de euros de riqueza inmobiliaria a precios de mercado del parque inmobiliario español. Sí, y de hecho, bueno, este 15 de octubre, Saint-Saëns Parvin, digamos que es el colectivo como más, como que se puso en cabeza, pero la acción, bueno, participaba toda la tercera. Bueno, sí, no, bueno, fuéramos uno de los grupos más que participaba. Exacto. Había más colectivos que estaban en todas las asambleas, quiero citar asambleas de barrios del 15M, que prepararon precisamente la columna prepararon la columna verde. Para al final de la manifestación de esas 200.000 y pico de personas que hacía la acción, que era una opción secreta, que ha provocado también sus enfados a la gente, que sobre todo el barrio, que no conocía eso, pero claro, era medio secreta, como decir, porque era necesario, porque la propiedad no se enterara de lo que íbamos a hacer. Bueno, claro, un poco de clandestinidad antes de llevarlo a cabo, ¿no? Yo, de todas maneras, visto desde fuera, claro, las de las tres columnas, la de educación se dirigió hacia la universidad, hacia en el Raval, hacia la facultad de... Que se había ocupado, la facultad de Geografía e Historia. Y luego la de salud se fue a hacer una tumbada, una cosa así delante del Hospital del Mar, ¿no? Fueron, claro, dos cosas, de alguna manera, pues del momento, ¿no? Para esa noche y para hacer la protesta esa noche. En cambio, esa tercera columna, la de Vitacha, no es tan céntrica. Seguramente, claro, de todo el grueso de la gente que participó durante la tarde, pues era la columna más magra, ¿no? Más... Porque, claro, era coger el metro, no era ir andando hasta... No, la gente empezó a caminar y había un grupo de unas 20 personas que organizaban la manifestación, que llevaban petos verdes, o no me acuerdo de qué color, y amarillo así fluorescente, empezaron a meter a la gente al metro, y claro, la gente estaba un poco extrañada, pero bueno, se dirigieron todos hacia fue un operativo muy importante que llevó algo más de 1000 personas, unos 15 metros que se utilizaron para llegar allá. Unas 15 paradas de metro, quieres decir, ¿no? No, unos 15 metros, 15 convoyes. Utilizaron unos 15 convoyes. Ajá. Para ir subiendo la gente. Unos 15 ya. Uno tras otro. Sí, porque subieron unas 1000 y pico de personas para arriba. Y entonces estaba todo muy claro. Había unas primeras familias, porque las familias que han ido entrando estos días han sido familias que habían estado trabajando, que está bien. La mayoría son desahuciadas por problemas de alquiler, no por problemas hipotecarios. Y esa ya no es en una situación límite, y al mismo tiempo habían tenido contacto con los colectivos que hacían eso, y por lo tanto eran familias que más o menos se conocían, ¿vale? Todo y que llegado el momento y hecha la acción, evidentemente todo el mundo puede entender a través de la prensa que no es sencillo, porque son familias que vienen con unas situaciones límites y por lo tanto con muchas dificultades. Habrá que organizar eso dentro del edificio, habrá que ver cómo se reparten los pisos en función de las necesidades, seguramente habrán problemáticas especiales, servicios sociales han empezado a aparecer desde el Ayuntamiento Central, creemos que alguna autoridad política del Ayuntamiento ha enviado a gente, luego está todo el problema penal y jurídico que tiene el propietario del edificio, es Cajamar, hay 14 viviendas y lo consiguió a través de la ejecución de la hipotecaria del constructor que hizo fallo, ahí cuando se hizo bancarrota, o como se llame. Sí, suspensión de pagos. Suspensión, ¿no? De pagos, me salía exactamente. Concurso, agredor. Entonces las dificultades ahora están en torno, primero, los colectivos que nos fijamos eso, fijamos el objetivo hasta que funcionara bien la cosa, ¿no? Pero más allá de eso, era muy utópico preparar más cosas. Entonces, claro, ha funcionado y entonces han venido los primeros problemas, ¿no? Dificultades entre nosotros mismos para entendernos, porque no habíamos consensuado las historias, ¿vale? Y esos problemas ya existen. Porque claro, la gente va muy cansada y te enfureces con mucha facilidad y tal, ¿no? Pero bueno, yo supongo que el barrio lo está entendiendo. Para que nos hagamos una idea, alguna prensa, yo creo que si la prensa ha dicho que era el edificio símbolo del 15 de octubre, de las manifestaciones internacionales, yo creo que me parece que hemos salido incluso internacionalmente. Los medios de comunicación vinieron absolutamente todos al día siguiente, curiosamente, porque el mismo día solamente apareció TV3, porque nadie más se enteró, porque a ningún medio se le ocurrió meterse en el metro y subirse a un barrio extremo de Barcelona y vas a un barrio como Verdún, que algún periodista se pensé que debe ser peligroso. La cuestión es que continúo hablando, la cuestión es esa, que si de una parte está eso, las dificultades inherentes, estamos recibiendo solidaridad de la gente del barrio, y al mismo tiempo también hay sectores del barrio que no lo ven bien, porque dicen que la gente que si no tiene vivienda, que se la compre. Me los petaron por ahí un tío joven de allá, ¿no? Perdona, de todas formas, lo que sería la parte organizada del barrio, no barris, su trayectoria histórica ha sido un barrio muy luchador. Sí, bueno, precisamente. Por tanto, eso. Precisamente ayer por la tarde, ayer a la noche, cuando volví para mi casa a las 12 de la noche, me encontré con un compañero de la Asociación de Vecinos de Prosperidad, que se subió a casa y me trajo el carré, la revista de la FAP, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona, que en portada salía ya lo traeré a la gente para que lo vean, el edificio ocupado de sí, como un símbolo. ¿Es el número que ha de salir ahora? O que acaba de salir. Ah. En portada lleva la fotografía del edificio ocupado, y si no recuerdo mal, dice desahucios, ocupaciones y lucha social. Y hay un artículo de la compañera Ada Colau que viene la idea básica de este y además han salido artículos, yo creo, muy interesantes también en El Público y tal, que dice, relacionando precisamente el barrio, las ocupaciones con la historia del barrio, ¿no? Que se han ocupado históricamente edificios que, y bueno, esto es un nuevo, como si fuera un nuevo surgir del momento de lucha en el barrio, claro, todo eso. Son los recursos, digamos así, ateneos, etcétera, todo esto ha salido a base de luchar, y ahora, claro, estamos en el trance de que mientras están expulsando a miles de familias, pues habrá que hacer algo y hacerlo hacerlo evidente. Sí, yo creo, en la dirección contraria. Yo creo recordar que al mínimo como freno, ¿no? Que muchas de las ocupaciones de su día, de los años 70, igual 80, yo creo que eran más necesidades de barrio, ¿no? De equipamientos, ¿no? Sí. Incluso sí. Bueno, también aquí en el barrio habían barracas y toda la gente también fue un problema, ¿sí? Se ocuparon también edificios y todo eso. De todas maneras hay que decir que el tema de que hay familias que han pegado patada a la puerta, hay es un movimiento sin ruido, pero que se está extendiendo absolutamente por todas las ciudades del cinturón industrial que conozcamos, del cinturón industrial de Barcelona, porque no pueden, es imposible. O sea, la pregunta es a las administraciones, que nos preguntaba no hace mucho una periodista alemana, ¿dónde se mete la gente que lo echan de su casa? Y además, y no solo eso, sino en un estado como es el español, donde uno de cada 30 edificios es uno nuevo por estrenar, que se dice rápido, o sea, las cifras las he visto también en la página del lobby. Yo os he traído esto porque cada 30 pisos está por estrenar en este país, o sea, sobran pisos a ser usufruidos, o se diga, como no necesariamente ocupados, lo que decíamos. Pero, bueno, a ser utilizados para darles la función social de la propiedad que la misma Constitución, al menos sobre el papel, marca. Entonces, claro, es que se juntan las dos cosas, la abundancia, de pisos vacíos a estrenar incluso, con cifras de decenas de miles de familias en la calle, con un goteo, ¿no? Yeah. Ahí, hacemos ahora una... ¿Haces un apunte, Arthur? Y hacemos sí, una pausa. Bueno, solo musical. Un pequeño apunte y luego lo retomo. He estado haciendo una pequeña ronda por los alrededores del edificio con la grabadora, preguntando un poco la opinión de la gente por ahí. Os parecerá raro, pero me he quedado con lo negativo. Me he quedado con lo positivo, pero he decidido traer al programa justamente la gente que se lo planteaba como más peros, ¿no? Me pareció interesante, sobre todo porque sí, sí. A la que sacabas el micro se acercaba más gente y se generaban debates. Entonces, y en el momento que tú dejabas de grabar es cuando el debate se acaloraba más, y es realmente una pena la cantidad de cosas que no se han grabado, porque había, o sea, veías una evolución de conciencias en cuestiones de minutos. Y es una pena que me voy a quedar solo con los peros, pero he traído alguna cosilla que la voy a ir soltando. Arthur, y permitidme ser muy pelota, porque esto es muy pelota, pero eso también nos lo habían robado. El debate y el tener en cuenta opiniones que no son la nuestra, aunque sea para aprender o para contraargumentar, ¿no? Yo lo veo muy positivo. De hecho, toda esta gente que con todos sus peros y sus de esto, se quedaron muy contentos, y todos han dicho que hoy estarán escuchando el programa. Alguno ha dicho que a lo mejor llama y todo, si no está. Pero yo he dicho, mira, siempre cuando uno corta, está manipulando. Entonces, en el momento que estás radicalmente en contra de mi corte, pues por favor llama al programa y dice Y, sí. Y di, por favor, bueno. Mira, yo lo que he querido decir es lo contrario a lo que estás poniendo. Bueno, pues recordamos el número por si alguien quiere llamar. Ponemos las de estos, ponemos las intervenciones y luego, si hay llamadas, cogemos las llamadas y si no, seguimos. Yo creo que habría que decir un par de cosas más antes para contextualizar más. Dilas. Ah, vale. Mira, la otra cosa interesante que ha pasado con este edificio ha sido que ha salido un fantasma dentro de él. El fantasma es que hay una familia que había vivido en el solar antiguamente, que era una torrecita como muchas que habían en Verdún. Yo llegué a los 10 años precisamente a ese barrio, lo que pasa que luego he ido cambiando de barrios. Y viví hasta los años 80 ahí. Mi padre continúa viviendo en Verdún. Entonces, es una familia que tenía la propiedad del suelo, tenía una torrecita y un huerto, y en el año 2003-2004 se le ocurrió hacer una permuta con un constructor, a cambio de dos pisos. Ha resultado que hubo un primer constructor que lo dejó abandonado, luego hubo un segundo, ese entró en bancarrota y fue cuando la hipoteca del constructor se la quedó Cajamar, el propietario Cajamar. Cajamar no reconoce la permuta del antiguo propietario del suelo, y entonces este tiene documentación, pero resulta ser que este constructor tampoco llegó a legalizarla porque no pagó los dineros, lo que tenía que pagar a Hacienda o a la Administración para poder legalizar esa situación, y entonces Cajamar no reconoce a esta familia la permuta. Ha resultado que de resultas de eso han aparecido y se ha generado un debate añadido al que ya había, claro, ¿vale? Entonces eso ha generado fricciones importantes dentro de los colectivos que entrábamos. Nosotros 500 por 20 hemos defendido, y parece que por sentido común, que no eran nuestros enemigos, sino que tenían, eran unos afectados más, claro, y sí, tenían el derecho a acabar quedándose con él, porque además están viviendo de alquiler y están pagando un alquiler, porque el alquiler se los pagaba el constructor, pero como ha entrado en bancarrota, ahora lo tienen que pagar ellos. Era una familia conocida, muy conocida del barrio, porque financiaban el equipo de fútbol, y además también han tenido muchas relaciones con la Fundación Paramanel, que ayuda a gente necesitada del barrio, y de hecho yo lo he visto allá y todo el mundo la saluda. Por lo tanto, si no entraba en discusión el derecho de estas dos familias a ocupar los dos pisos que tenían, un tercero y un segunda, se generaba un debate añadido ahí, todo eso. Ese debate está relacionado directamente con el debate que utiliza la derecha española, que enmascara la defensa de los pequeños propietarios en contra de la gente que entra en las casas a vivir porque no pueden encontrar en otro sitio. Esa cosa, dicen, hoy que me han ido de vacaciones y me han entrado en mi casa y me han ocupado la casa y no sé qué, y eso no hay derecho y no sé cuántos y no sé quintas. Pues bueno, cuando es necesario, todo el mundo sabe, eso es el discurso de la derechona, cuando todo el mundo sabe, los poderes financieros, a los pequeños inversores, que son los hipotecados, les pegan una patada en el culo y los echan fuera de casa. Pero realmente el problema detrás de eso es que ahora nos encontramos en un caso paradigmático, y al menos la posición de 500 por 20 ha sido, porque eso se generó importantes fricciones, ha sido que esa familia tenía que entrar dentro del edificio, porque eso aparte nos ponía todo, absolutamente todo el barrio a favor nuestro. Claro. Absolutamente todo el barrio, incluso no digo más cosas porque no, ya todos, no quiero dar información que no hay que darla, ¿vale? Y a todos al mismo nivel también, ¿no? Exacto, ya todos al mismo nivel. Y además ellos también entran en el edificio sin legalidad, y por lo tanto también se convierten en ocupas, pero con la diferencia de que estos tienen el apoyo del barrio, porque además son gente muy muy muy muy querida del barrio, y eso lejos de dividirnos nos puede ayudar absolutamente mucho, porque un barrio entero como Verdún, más no bares, que ha tomado peso el tema de este edificio con retraso, sobre todo en el momento vecinal, que va muy atrasado en la toma de posiciones, nos puede ayudar a una defensa social y política mucho mayor del edificio, independientemente de que Cajamar, la justicia y eso, pueda hacer otra cosa. Es que lo que refleja es eso, o sea, es que ellos lo que hicieron fue una permuta, ellos no hicieron un gran negocio especulativo dejando el solar donde ahora está el edificio, sino al revés, sencillamente hicieron una permuta para luego tener dos pisos de ese nuevo edificio. Entonces, claro, que por el hecho de que otros terceras personas se hayan ido a la bancarrota o vete a saber, igual han ido a la bancarrota, pero igual no tienen problemas, ningún problema ni de vivienda, y vete a saber dónde está el dinero. Claro. No, pero en es cambio, una cuestión de empatía y de, claro, y de que todos, además, todos son afectados por, exacto, el mismo problema. Todo el abanico de afectados, que a veces puede ser, bueno, ese no marcar fronteras, ¿no? En que solo vamos a defender un tipo de afectado o solo un tipo de solución, ¿no? Uh-huh. O sea, no, es que el problema, como siempre, en temas de vivienda, pues es muy complejo. Bueno, un último apunte, si queréis ver la opinión de este señor que se llama Jesús Laoz, ¿es este vídeo? Sí, ¿el de Jesús Laoz? ¿Cuál? Lo que estamos comentando. Sí. Podéis buscar en vimeo.com, podéis buscar segundo día en el edificio 15AO todo junto, dos puntos, la opinión del barrio y de uno de los propietarios. Esto lo podéis buscar en Vimeo y ver la opinión de Jesús Laoz, que es... Vale la pena ver ese vídeo. Laoz, me imagino, se escribe L-A-H, ¿no? L-A-H-O-Z. Muy bien. Ahora vamos con lo que trae así... Vamos con las opiniones del barrio, ¿no? Sí, y venga. Bueno, y eso, un saludo a toda esta gente. Y otra vez, lo siento que pues el tener que cortar y justamente en una parte que no es la conclusión de todos los debates que se han generado, pero bueno. Recordamos el teléfono de afectados, es el 93-359. Afectados, no sea reality show. No, afectados por el corte de Artur. Por el recorte de la radio. La selección de Artur. Pues el 93-359-4900. ¿Repetimos? Sí, 93-359-4900. Pues vamos con ello. Esto lo veo bien, que la peña, o sea, necesitada, si necesitan piso, que no pueden pagarlo, pues, si tengan que meter en un piso, pues, lo veo bien, ¿no? Pero lo primero de todo, a gente del barrio, que es lo fundamental, hay gente con niños, hay gente sin trabajo, que lo está pasando mal, y yo creo que lo primero sería ayudar a la gente del barrio, y a raíz de eso, pues, a la gente de afuera, ¿sabes? Pasa que le falta un poquito de ayuda, un poquito de la gente y eso, porque tampoco te vas a poner, venga, ir a un piso y sabes lo que te digo. Pero no, sí, joder, yo lo veo con buenos ojos. Me parece bien, porque es una forma de vida que cada uno se busca, ¿no? Y pues claro, pues si no tienes donde dormir, no tienes donde cobijarte, tienes hijos, tienes, yo qué sé, tienes familia y la familia pues se ha quedado fuera. La han echado fuera de casa por impagos, porque no hay dinero, porque no llegas, porque cualquier cosa, pues es normal que por tu familia hagas lo que haga falta. Pero también que, como ellos, como te repito, somos 5 millones o 6 millones de parados ahora mismo, y pues cada uno se busca la vida como puede. Entonces, antes de llegar a ese punto de tener que coger y irte a un piso desocupado a vivir, buscarte la vida. Como sea, buscarte un trabajo, buscar ayudas, buscar lo que sea, porque también pues la Generalitat, el gobierno, quien sea, pues... Sí, yo es lo que no entiendo, que de tantos pisos vacíos que hay una lista de espera de 3-4 años, ¿sabes? Es lo que no entiendo. Y que mande antes un banco que el gobierno, no lo entiendo. Imagínate que vienen ahora una familia y se meten en mi casa, ¿me entiendes? En mi casa, que a mí me ha costado... Por circunstancia o lo que fuera, tú no has tenido la misma suerte. Es una gran putada, porque ahora mismo no se puede aspirar a más. Pero, claro, yo me lo he sudado para que tú vivas ahí. ¿Me entiendes? Todos pagamos el precio, pero los bancos en su día se hicieron millonarios. Y ahora se están quedando con los pisos y lo están volviendo a vender. Y la persona que ha comprado ese piso y ha pagado más de la mitad del piso se ha quedado con deuda y sin piso. Y en la puta calle. No es ni solución, pero tampoco... Le veo futuro, porque todos podemos hacer lo mismo. Yo ahora dejo de pagar mi hipoteca y me quedo en mi casa, hasta que venga alguien y me eche, y luego reviento la cerradura y me vuelvo a meter. ¿Qué es eso? Al mundo le pasará lo mismo. No habrían suficientes policías ni mozos que pudieran echar a toda la gente de las casas. Pero no, por el banco pensaría de otra manera. De unido, ¿no? Bueno. Es realmente el pulso de la... El pulso del debate. Muy bien por el Artur. Ha llegado tarde, pero vale la pena. A mí, si me lo permitís, me ha gustado mucho la chica, porque ella iba haciendo el diálogo consigo misma. Sí, eso sí. Me ha gustado. Había como una evolución ahí. No, pero eso es lo que decía la chica, que mira, yo tengo mi piso y luego me entra alguien. Ese es el discurso de la derechona. El otro día me llamaron a la cadena SER y fui y me encontré con un tío que me parece que era del PP, Luego me supe que así era porque me preocupa precisamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo un piso, mi novia vive en otro, voy para allá, lo dejo unos días, ella luego vuelve a mí, al mío, y él deja vacío el suyo y entra alguna persona? Y yo le dije que eso era estúpido, primero, porque eso no era una ocupación, sino que era allanamiento de morada. Es diferente, porque si vive alguien en un piso y te entra en ese allanamiento de morada y es un delito penal, pues es un delito penal, si no recuerdo mal. Pero el que haya un piso vacío, vacío... Vacío durante años, porque, o sea... Este estaba vacío, digo, ya hacía 5 años. Desde construido 5 años. O sea que entonces no es allanamiento de morada, es diferente, es una figura jurídica diferente, y por lo tanto, el Carlos de Google sabe más, por lo tanto es diferente. Entonces, pero ese es el discurso de la derecha, que da miedo al 90% de propietarios que vienen de ese país, porque es el país que tiene más propietarios del mundo, para que tengan miedo bajo el paraguas de la defensa del pequeño propietario, en realidad lo que está defendiendo son los intereses del gran capital, de las entidades financieras y de las grandes inmobiliarias. Que también eso es otro, o sea, es el país. Porque si no, si fuera así, la ley hipotecaria no existiría, si tendría otra ley hipotecaria. Es el país con más gente viviendo en régimen de propiedad, pero no quiere decir bien que sean propietarios, porque no, por ejemplo, no son propietarios. Propietarios no, porque cuando no, porque están hipotecados, y de hecho el propietario es el banco hasta que acabe la hipoteca, cuando no son, viven en régimen de propiedad, pero son hijos o ya nietos de la familia, y viven en régimen de propiedad, pero no son propietarios. Propietarios hay bien pocos, y luego, propietarios con capacidad de decidir, pues eso, que un papel de una permuta se traspapele, como en el caso este, o sobre todo, los propietarios que tienen la capacidad de decir hacia dónde se enfoca el miedo de la gente, ese es el gran tema. Imaginaos, porque así introducimos también la madera, que me hace una buena idea. Imaginaos entonces los 5 millones de inmigrantes que vinieron aquí a este país, sobre todo de África y de Latinoamérica, que el conocimiento sobre la ley hipotecaria, sobre las leyes de las leyes financieras era prácticamente nulo. Lo que se encontraron, y a mí me gustaría incluso que la madre nos explicara cómo ya comprar el piso. Si la gente ya venía aquí con la idea de comprarse un piso o vivían de alquiler, etcétera, porque prácticamente alquiler no existía. Algunos incluso lo que pedían para entrar en un piso de alquiler era inasequible, totalmente inasequible. No valía la pena, no valía la pena. Pues te ponías, pero claro, ha sido un engaño fraudulento masivo que nos encontraron. Entonces, Madeleine se encuentra. ¿Tú cómo fue que? Ahora hago de radio contra de radio bronca. No sé ni cómo yo me hipotequé. Ponte aquí delante. Hipotequé mi vida toda. ¿Pero por qué compraste el piso? ¿Cómo lo viste posible eso? Fue el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Sí. Perdona que te pregunte una pregunta primero. Tú cuando llegaste aquí, ¿tú preferías alquilar, preferías comprar? ¿Compraste porque te era muy difícil alquilar? Porque tenía niños. Porque tenías claro, niños y... Claro, yo tenía niños y donde vivía, donde yo alquilaba... Se enfadaban porque los niños gritaban, esto. Y un día yo le digo a mi pareja, le decía, ah, no, esto se acabó, le dije. Como ellos son dueños del piso, ellos pueden hacer lo que sea, le digo ah, claro. Vamos, le digo, mejor. Y como hemos decidido quedarnos aquí, vamos nosotros sacando una hipoteca. Como nos dieron toda la facilidad. Ahí, ese es el caramelito. En Ecuador, la historia hipotecaria, ¿tú la conoces? ¿Cómo es allá? ¿Es diferente de aquí? Uy, muy diferente. ¿Por qué? Porque allá no te hipoteca toda la vida. No. Lo malo que tiene mi país es que es muy... No tiene la facilidad de tener el dinero ya. Porque con lo que tú compras una hipoteca aquí, tienes para vivir como los millonarios. Entonces los precios también supongo que son más bajos, las hipotecas son de menos tiempo y menos renta, ¿no? ¿Y se compra más que se alquila? Claro. Sí. Un alquiler allá, tú el más carito, 150, una casa de 2 plantas. ¿Y pero hipoteca más o menos también un precio similar o poco más? ¿Como lo que paga uno aquí? No. No, pero en comparación a lo que se paga allí por alquiler, más o menos también o... Quiero decir, ¿la gente compra más que alquila también? Claro, allá no es que decir que tienes... Cada uno tiene su casa donde vivir, ¿me entiendes? Es lo normal. No es como por decirlo aquí, que hay muchas personas que lo tienen como negocio. Vale. Sí. ¿Me podéis dejarme sí, sí. entrar y introducir esto? Mirad, lo digo para los oyentes que nos están escuchando. Madeleine ya le salvamos un desahucio el día 14 de septiembre pasado. Sí. y se le presentaron los juzgados de Barcelona, el juzgado de instrucción de primera instancia número 5, se le presentaron a alguien, suponemos, en la secretaría judicial, la secretaría judicial, el viernes a las 11 de la noche, que llegó en taxi, imagina, está viviendo en Ciudad Meridiana, arriba de todo, y le dejaron el papel este en la puerta, ¿no? Sí. Exactamente. Y lo único que le dice es que le van a venir a tomar posesión de su piso y a lanzamiento, o sea, a echarla de su casa el próximo 25 de octubre, o sea, el martes de la semana que viene, ¿es así? ¿El martes? Sí. El martes de la semana que viene a las 9:30, en los términos acordados, y además se pide a los Mossos de Escuadra que asistan al servicio de se llama SAC, pero ahora no recuerdo las iniciales, pero bueno, al secretario judicial que viene conjuntamente con el procurador del banco Vizcaya a tomar posesión del piso. Le dan 5 días, pero claro, 5 días... 5 días escasos, el viernes por la noche, esos son... Pero aquí pone 5 días hábiles. 72 horas. Yo creo que aquí habría un defecto de forma, podemos intentar... Hábiles son 3, eso, y yo creo que ni eso, 2. Y hábiles, vamos, es bueno, uno y medio. Es que el sábado cuenta como hábiles. Por si acaso, porque sí, sí. Mirar, el viernes y el jueves pasado, la Asociación de Vecinos, 500 por 20 y otros y vecinos solidarios... pararon 2 desahucios en Ciudad Meridiana, en la calle, precisamente en su calle. Tú vives en la calle Perafita, uno en la calle Perafita 77 y en la calle Rasus de Peguera. Y ahora vamos a ver si podemos también parar este segundo desahucio de la Madeleine. El problema que tiene la Madeleine es que con ella vivió otra compañera suya del país, que tiene dos niños. Y eso se va a convertir que van a haber, por tanto, dos unidades familiares en la calle, ¿vale? Entonces yo pedimos a la gente, vamos a hacer propaganda para que la gente que nos está escuchando que puedan llegar el martes que viene a las 9:30 en la calle Perafita 67. ¿77 dijiste? 67, no, 77 lo paramos el viernes. Ah. Este es 67, en la calle Perafita 67, en metro de Ciudad Meridiana, línea 11. A ver, echar una mano a la Madeleine y a la Shirley, que es la compañera que también tiene 2 niñas. La Madeleine tiene tres niños, ¿no? La mayor esta la tiene, lo que pasa es que comparte con su marido, que está, porque está separada, que es otra dificultad añadida a eso. Y bueno, pues no sé si tú... ¿Cómo lo ves? Muy difícil, porque incluso nosotros le escuchamos a la que fue a dejar los papeles, que dijo, le explicaba a la otra señora del frente que por favor identificara su piso, porque el día martes venían a tumbar la puerta y no se vayan a equivocar de puerta. ¡Qué fuerte! O sea, eso le dijeron a la vecina de Rellano. Que le pidieron que... Sí. Mejor que nos digas quién es, que sí, ¿no? Porque sí. ¿Quién es Madeleine? Porque si no te podríamos abrir la puerta a ti. ¡Qué graciosos! Bueno, de hecho, tu compañera Shirley, ¿no? Que está viviendo contigo en el piso con las 2 niñas, sí. La echaron del mismo edificio, pero de 2 puertas más abajo, ¿no? Claro, en la primera vivía ella, no, ella entregó el piso, ella entregó el piso. Todo, pero se quedó con deuda, está pagando, y ahora hay otras personas. Está pagando aún la deuda del piso del que le han echado dos plantas más abajo. Incluso la calefacción. Sí. ¿Cómo? ¿Que tiene que pagar la calefacción? Porque se pudo pagar, le pidió un crédito personal para poner la calefacción, y como está la calefacción en aquel piso, también la está pagando ahora, el crédito personal. Ahora, hay un... ¿Lo puedo decir lo que...? Sí, claro. Ahora las personas que se han metido al piso han hecho un contrato falso de alquiler y ha provenido mismo de la Caixa. Uno de que trabaja en la Caixa está haciendo todo eso. Está con el sello de la Caixa para que ellas tengan más valor y no los echen, no sé, algo así. ¿Y pero cómo dices? ¿Ha entrado alguien ahí? ¿Entra? Sí, se han metido a vivir. ¿Contrato? Los ha ayudado, sí, lo han ayudado a él, a esa gente que está ahí. ¿Pero han entrado con un contrato de alquiler? Sí, pero no es verdadero. ¿Cómo lo sabes? Porque ella fue para decirle que le den entonces una habitación a ella para poderse meter con sus niños. No, dice, nosotros aquí me puede echar solo el que me hizo el contrato falso, dice. ¿Y? Y yo le digo, no, dice, esto aquí demora, dice, porque ahí dice, pero le digo, esto tú sabes que está penado por la ley. No, dice, porque está hasta con un sello de la Caixa, dice. Bueno, ahora que ver, ¿tú te puedes hacer una copia de ese documento? No sé cómo... No, no creo. Lo, no creo que creo. Vale. Lo que nos está explicando es que hay un chanchullo ahí. Sí. Que alguien que tenía las llaves del banco... Alguien del banco, sí, tenía del las banco llaves y lo ha subarrendado ilegalmente. Claro, eso nos dijo la chica. Eso es lo que no, nos está diciendo. Le dijo a ella que no podía... Claro, es luego está ese... Hay tener la sartén por el mango de a quién subarriendo, a quién no. Y entonces, bueno, pues directamente, o sea, considerar a la gente realmente afectada, que es la gente expulsada y echada de las casas, si no encuentra... Cuando se encuentra apoyo es precisamente el que tú le estás dando, por ejemplo, a Shirley, ¿no? Sí. O un caso de solidaridad. Caso de solidaridad, ¿no? No he entrado dentro de la sala. Pues pero vamos, es tremendo. Es otra cosa que muestra quién tiene la sartén y el matasellos por el mango, ¿no? Que vuelve a ser la banca. En fin. Bueno, a ver, la cita es el día 25, martes, a las 9:30, en la calle Perafita 67. En el barrio de Ciudad Meridiana, metro Ciudad Meridiana también, ¿no? Línea 11, la verde clarita. Pero no dice, ¿verdad? ¿Hasta qué hora más o menos pasan, no? Del desahucio. No, eso, Madeleine, eso va cada día como va. Puede ser hasta la una de la... Hay días que se cansan a la media hora, hay días que tardan más. Porque en el otro me especificaban de 9 a 3. Ah, sí, te dan un de esto. Bueno, pero en el otro se presentó, no se presentaron los Mossos. Sí. ¿También? No, solo los. Solo secretarios judiciales. Aquí habla de que... No, ya han pedido a los Mossos de Escuadra. Sí. Y entonces avisa en este aviso a 3, sí, a 2, a 10. O, caja, el Banco Vigo de Vizcaya Argentaria, que había sido público, utilizará la policía a su favor para acabar de hacer la faena. La policía va a defender la propiedad del banco. Uh-huh. En fin, bueno, pues yo creo que tendríamos que ir finalizando con esta llamada a la solidaridad activa. Teníamos un ojo al dato, ¿lo queréis hacer? Vamos. O lo dejamos para otro día. Como quieras. Vamos, va a ser rapidito, ¿eh? Venga, vamos allá. Venga, va, ¿quién me ayuda a hacerlo? Vamos sin pausa musical. Bueno, de música tenemos el disco este de Cutillas y los Autónomos de fondo todo el rato. Así que sin pausa, sin paréntesis musical, vamos al ojo al dato. Entonces, ¿me ayudas tú, Paco? Vale, entonces, yo voy a hacer los titulares y el cuerpo, ¿vale? Y tú haces la minúscula. ¿Qué te parece? Vale, me parece bien. ¿Sí? Pues vamos a por ello, ¿eh? En ocasiones veo sociedades fantasma. Siguen vivas 173.000 sociedades inmobiliarias, el 73% sin asalariados. Un informe de DKB, empresa de análisis financiero, descubre la existencia de miles de sociedades inmobiliarias sin empleados en un estado de letargia económica. Los expertos siguen sin respuestas ante tal sorpresa. Mientras los pasapiseros y los especuladores esperan volver a los tiempos mejores, cada cual hace sus apuestas. ¿Volverán las oscuras hipotecas en tu balcón sus carteles a descolgar? Se preguntan los hombres de horrendas corbatas y peores escrúpulos. El problema, subraya tan útil informe, se sitúa en la banca, la escasez de crédito y un ingente stock de viviendas embargadas. ¿Acaso es el augurio de una segunda burbuja inmobiliaria? ¿Nos encontramos ante las puertas de una guerra comercial? ¿O es solo el impasse hasta la posible victoria de los posfranquistas? Por el momento, no se hagan ilusiones. Estos fantasmas podrían reaparecer en cualquier momento. Protéjanse con mucho esmero. No, no nos referimos a agua bendita, sino a acción directa. No hay morro pa' tanta jeta. El partido 15M se presenta en Madrid, Sevilla, Valencia y Alicante. Un partido denominado Partido del Movimiento Ciudadano 15M se presenta a las elecciones con el interesante objetivo de cambiar la situación económica de su promotor. José María Rivera Córdoba se llama el apasionado ciudadano que no ha dudado en aprovechar el momento para intentar sacar plaza de diputado. ¿Otra vez? En efecto, semejante cara dura ya se había presentado con anterioridad a los comicios en el 2004 como cabeza de lista del Partido de los Autónomos Jubilados y Viudas y en el 2000 en la lista del Partido de los Autónomos Españoles, Pensionistas e Independientes. Con semejantes enanos creciéndole al circo, auguramos una interesante campaña electoral a la altura de los gags de los Monty Python. Calamar en su tinta. Según Sánchez Dragó, los indignados son prefascistas, aunque ellos no lo saben. Con estas impresionantes declaraciones presentaba el excelso Fernando Sánchez Dragó su nuevo libro. Por si creían que su salida de tono, haciendo apología del sexo con chicas menores, se apunta al carro de imaginar el mundo al revés. Este admirador de la Falange y de todo aquello que huela a caspa y odio indiscriminado espera aumentar las ventas de su libro con tan livianas opiniones. Excusado tras su "quisiera ser anónimo, pero como no puedo, uso la estrategia del calamar, soltar tinta para crear confusión", nos ofrece tan profundas reflexiones cual calamar en su tinta fascista, claro está. Señor Sánchez Dragó, cuidado con la noche, que el que se acuesta con niñas se despierta totalitario. A Dios rogando y con el mazo dando. La invocación de los constructores al apóstol Santiago surte efecto. Piden al gobierno 22.000 millones para obra civil. La Confederación Nacional de la Construcción ha optado por buscar línea directa con el mismísimo apóstol para afrontar la actual crisis y le han suplicado al próximo gobierno un aumento de 22.000 millones de euros en obra civil, con la esperanza, según ellos, de dar trabajo a 400.000 españolitos y engrosar su cartera de clientes públicos. Se han dirigido al santo para pedir su intercesión en tal bendito deseo. Con tan beata voluntad y solidaria actitud, sería de lamentar la inexistencia del Ser Supremo, pues sabemos a ciencia cierta que existir no podría más que hacer caso a tanta bondad. Aunque, ¿acaso es el Dios el que elabora los presupuestos públicos? ¿O será que habla por boca del Opus Dei y por ese motivo invocan a su gracia y magnificencia? ¿No será que los negocios y la política se hacen en la Iglesia y los rojos no nos habíamos enterado? Bueno, la especulación, idioma económico universal. La burbuja inmobiliaria china eclipsa a todas las otras burbujas. Informa el blog Salmón del inminente estallido de la burbuja inmobiliaria en China, que amenaza con eclipsar a todas las burbujas inmobiliarias. La fuente original de la noticia, un reportaje de la cadena árabe Al Jazeera, muestra la proliferación de las ciudades fantasma y al mismo tiempo el crecimiento de la desigualdad entre ricos y pobres. Un crecimiento de precios del 140% desde 2007 confirma que otra vez más la avaricia y la especulación desatada han acabado por crear la posmoderna paradoja de tener tantos millones de personas sin casa como de casas sin gente. Tan lamentable nos resulta la noticia que apenas nos hemos podido inventar un chiste de esos malos con un inicio de ¿cómo se dice especulación en chino? Pues como en el resto de los países, especulación suena a desgracia. Bien. Ya está, se acabó incluso la música. Un ojo al dato un poco largo, que me recuerda a que ya lo dejaremos para la semana siguiente, si un caso, porque de hecho puede que entonces acabe de ser noticia, lo del botinazo. O sea, es la guerra comercial de la que avisaba el ojo al dato. Botín entra en campaña, es aquello su... Él está tentado, no digo que esto sea un atentado, pero él está tentado por una serie de sociedades que sean de estas de capital riesgo, que ya por su propio nombre ya deberían estar un poco perseguidas, pero que en cambio, pues eso, son las que tienen la sartén por el mango. Estas sociedades de capital riesgo resulta que le proponen una tercera parte de su paquete inmobiliario, que sería los 3.000 millones sobre el precio que tiene ahora, pues que lo rebaje, leí, en expansión hacia el 57%. Y esto, pues claro, sería, estamos hablando de 3.000 millones de euros, es que no es moco de pavo, es la tercera parte de lo que tiene en inmueble Botín. ¿Pero qué quiere decir esto y qué hay detrás de esto? Que si Botín se deshace de esto a mitad de precio es porque está viendo que de aquí a unos meses va a estar a cuarto de precio, con lo cual esto puede generar un pánico, de este tipo de pánico que los mercados generan y que luego los políticos salen diciendo que uy, pobrecitos los mercados, que no se enfaden. Bueno, este tipo de maniobras y de atentados econócratas, que diría aquel, pues están en marcha. Y posiblemente de aquí a 15 días, pues bueno, sea noticia. Es una zorra. De momento... ¿eh? Bueno, yo lo digo porque ya no es insulto, lo ha dictaminado un juez, yo lo voy diciendo. Botín, no sé, es más que una zorra, es la zorrería hecha sigla. Bueno, nos tienen el país hecho unos zorros y... Y ahora ya con la excusa de que... Y vamos a hacerle frente. Recordamos que el martes hay una próxima etapa, que es en casa de Madeleine, que es a las 9:30 en la calle Perafita 67. No hay otra. Y bien, entonces bueno, nos vamos despidiendo del programa, ya nos vamos metiendo en la hora de programación, ¿no? Llevamos una hora ya. ¡Buah! Sí, llevamos una hora. Pues bueno, está el texto este de la dación hipotecaria al parque público de alquiler de viviendas, hundir la banca para salvar al país, un debate inmobiliario financiero para las universidades indignadas del 2011. ¿Ese texto? Os lo he traído porque lo sacamos para las universidades indignadas. ¿Está publicado en algún sitio? Sí, está publicado en Caos de la Red, en 500x20, en Rebelión. Vale. Muy bien. Y en Provo, veo aquí también provoespeculacion.org, aún sigue como, sí, como sí, dueño, sí. Sigue activo, muy bien. Sí, tenemos dos páginas web, una dedicada a temas más generales, que es provoespeculacion, y la de 500x20, que se dedica más al tema concreto de Barcelona. Pues también con eso recordaros que en vdevivienda.net ha habido algún momento de que desaparecía la web, tampoco es que no está muy actualizada, pero vamos, no la vamos actualizando muy a menudo, pero que si os encontráis con que tanto el foro de VD Vivienda como la página de Barcelona VD Vivienda ha sido solo un eclipse, ha sido momentáneo, igual que el Flickr, que también lo pondremos ahora al día. Bueno, más información. Recordamos un momento el título del documento: de la dación hipotecaria al parque público de alquiler de viviendas, hundir la banca para salvar el país. Esta es nuestra propuesta, que hundir la banca, pues si no nos salvamos el país. Bueno, pues sobre todo agradecer a Madeleine, a Salva también, claro, pero a Madeleine, sobre todo a Madeleine, pues, ¿no? que hayas venido a explicar tu caso, que está... Pues eso, fue en septiembre, ¿no?, que se paró el primero. El 14. Y ahora, este martes, a ver si paramos el segundo. Y, bien, ¿algo más? ¿Alguna canción de despedida? ¿Vamos con los malos o acabamos con cutillas también, no? Cutillas... Como quieras, o si no, con la nuestra, tradicional, con lo que queráis. No, bueno, pues ya, cerramos con el... Ponemos la última, la del adiós, que como se llama adiós... Vale. Y así habrá sido la... ¿17? La 17, sí. Y bueno, y entonces recordar que volveremos con el programa, este ha sido el 87, el programa 88 será el 6 de noviembre. Podría 6 de noviembre, ser, podría ser. Dos días después que empiece la patraña electoral, que empezará el viernes, dos semanas antes de las elecciones del 20, de las generalísimas. ¿Algo más que añadir? No, un saludo y nos despedimos ya. Vale, eso. Hasta luego. Y... Bueno, muchas felicidades a todo el mundo que está en el edificio ocupado del 15O. También, eso sí. De Almagro. Toda la solidaridad con la gente de la calle Almagro. Y bueno, Madeleine, hasta el próximo programa, a ver si decimos por lo menos, o sea, vengas o no vengas, que a ver si la noticia que demos es positiva y ánimo con todo. Voy a recoger mis cosas para irme a una chabola. A ver. Eso nunca, ya le daremos alguna patada a alguna puerta, no te preocupes. Venga, pues bueno. Hasta el 6 de noviembre, dejamos con Cutillas y Los Autónomos el disco Por la Causa, que fue publicado en Batiendo Records. Adeu. Lo que hicimos quedará sembrado y sentido. La distancia no es frontera, nuestra llama durará, tú lo sabes. Amigo, cuatro cajas, tres maletas y el recuerdo del amor. Mi guitarra un adiós cantará. Cuatro cajas, tres maletas y el recuerdo del amor. Mi guitarra un adiós cantará. Esperan nuevas tierras por andar y dónde estar. Nos espera buen tiempo. Cuatro cajas, tres maletas y el recuerdo del amor. Mi guitarra un adiós cantará. Cuatro cajas, tres maletas y el recuerdo del amor. Mi guitarra un adiós cantará. Y la na na na.